tratado en vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un capricho de tu parte y que mi vida entera destrozaste. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra vengue mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Vida llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra vengue mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Qué ironía, pues solo me fingiste.